Una soleada mañana de domingo, en un parque cualquiera. Aquí tienen ustedes su caña y su tapita, señores. Muchas gracias, buen hombre. Ay, qué gustito, si es que esto es calidad, Jesús, así da gusto pasar el domingo, sí señor. Madre mía, te escucha guapísima, que si quieres hacer ejercicio en condiciones, aquí tienes tú para lo que sea. Vaya, un grupito de domingueros. ¡Demasiado pan para tan poco chorizo! Nada, Jesús, que hoy tampoco triunfa, ¿eh? Bueno, quedamos para la semana que viene, ¿no? ¿Te encargas tú del equipo de barranquismo? Hombre, faltaría más, sin problema ninguno. Ya nos vemos y eso, ¿no? ¡Hasta luego! Vaya, vaya, Javi Marín, no paras, ¿eh? ¿Pero qué les das? Vamos a ver, chavales, yo soy un hombre activo. Yo voy a carreras populares, hago deporte al aire libre, tiro con arco, tiro con flecha también, porque nunca está de más. Claro, igualito que a mí, que me he tenido que comprar un pantallón gigante para poder ver algo de deporte. Las piernas de las tenistas, ¿no te fastidia? Pues escúchame, te voy a decir una cosa. Yo tengo ahí en mi casa el equipo de ejercicio tirado por el suelo y la verdad que me haría falta un poquito de ejercicio, que me noto así gurrumío. Javi, ¿dónde puedo yo encontrar información para salir, para correr y esas cosas, para el deporte? Hombre, pues lo primero es escuchar Desconecta de Podcast. Por supuesto. Desconéctate Podcast, tu podcast de aventura, deporte y naturaleza. Encuéntranos en iTunes, iVoox, en nuestro blog desconéctate.net y síguenos en Twitter, Facebook y Google Plus. Banda de cabrones, mira que ponerse a hacer ejercicio. Pues nada, ¿dónde tendré yo el chanda ahora? Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons. Atribución, compartir igual. Yo no le voy a poner nombre al micro. Yo voto porque sí. Esto tiene que ser consensuado. Ya empezó, ya no puedo parar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amiguito que me está escuchando, camino al trabajo. Sí, es de noche, ¿no? Ya empieza a amanecer un poco más temprano y va ahí entre legañas, entre esas pliegues de las sábanas que aún tienen marcadas en la cara, diciendo un poquito más. No, la semana ha empezado, ya es lunes, hay que ir al trabajo. Tú que tienes, aprovecha. Exacto, ahí. Por lo que no tenemos es un peñate ahí. Ponle todo a tu gana. Defiende tu parte del muro. Tienes que darlo todo. Bueno, ay, pues nada, ¿qué pasa esta semana? ¿Cómo te ha ido? Estaba en mi sesión de risoterapia semanal. Hemos tenido que interrumpirla para grabar un momento cotidiano porque si no empezábamos. No hay manera. No, ya, como empiece no puedo parar. Bueno, pues esta semana sabes que estrenamos Papa. Por fin. Mis predicciones fueron acertadas. Iba a ser rápido. Efectivamente lo ha sido. Incluso más rápido que el Benedicto XVI. Uh-huh. Y claro, es que tenían prisa, se han juntado muchas cosas, Semana Santa, el fútbol, ya no tenían ganas de estar allí reunidos más tiempo. Bueno, pues y ya sabes que va, si quieren ver los datos que han dado sobre él, bueno, al principio pues decir que había un poco de confusión. Buscaron fotos de archivo de, no sé, de cuando este hombre se ordenaría sacerdote, los años 50 o 60, no lo sé, porque vamos, buscaron fotos como súper antiguas y demás. De la dictadura, ¿no? De Argentina también se ha hablado mucho, que sí. Estaba a favor de... Pero vamos. Y después, lo último que leía, no sé si fue ayer o antes de ayer, que ya le ha echado el ojo a más de un obispo pederasta que, y por lo visto dicen que se va a empeñar en echarlos. O sea, a ver si es verdad que pone orden. Yo me alegraría, desde luego. Los datos ya se lo saben. Se llama Francisco. Hasta que no haya un Francisco II, él sigue siendo Francisco. Exacto, eso ha dado mucho debate esta semana. Ha puesto Twitter calentito. Sigue siendo Francisco, ya está. Sí. Es el primer papa latinoamericano. Por suerte también. Yo tenía ganas, yo lo dije, a mí me habría gustado. Hombre, hay un poquito más de diversidad, ¿no? De variedad. Qué bonito cómo hablaba español. Ese acento argentino, a mí me puso los vellos de punta. No lo he escuchado todavía hablar español, yo solo lo he escuchado hablar italiano con acento de argentino. Bueno, como lo hablábamos nosotros cuando estábamos en Italia, seguro. Un poco extraño. Y bueno, decir que simplemente pues que es el primer papa que es jesuita, que se te supone una preparación especial y, es decir, suelen ser bastante devoto hacia los pobres, ¿no? También muy cultivado y muy preparado. Muchas fotos que han corrido grabándole el pie a gente, lavándole los pies a gente pobre y bueno, de su época moza, supongo, pero bueno, no me desagrada su cara. Espero que haga muchas cosas buenas. ¿Y qué te parece si empezamos con la semana triste? Venga, anímate. ¿Animarme con la semana triste? Esto es imposible. Era por darte fuerza. Bueno, pues estrenamos la semana con la ley hipotecaria, que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que señalaba que la legislación española sobre los desahucios es un pelín, una chispita abusiva. No. Y bueno, pues el presidente del gobierno se ha mostrado dispuesto a cambiar la normativa hipotecaria en España para ajustarse un poco a la ley europea y a lo que dictaba este Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esperemos que sí. Y han dicho, que los jueces tienen la última palabra, ¿no? Ante los desahucios. Son los que pueden parar los desahucios y ellos son los que tienen la última palabra. Bueno, supongo, me parece muy bien. Todo sea cuestión de empezar a dar este tipo de pasitos. Sí. Pero no solamente de la hipotecaria vive el cotidiano, sino que además es la jubilación con 35 años cotizados. Es decir, con 35 iba a decir yo. No. Ajolá, que dirá por aquí alguno. Por un lado, se exigirá una carrera mínima de 35 años de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria y 33 años cotizados en el caso de la jubilación anticipada forzosa y también en la jubilación parcial. Es decir, a mí lo que me resulta curioso es un término que han estado empleando, que era el concepto de envejecimiento activo. Es decir, si los abuelos ya están jubilados, están cobrando su pensioncita, mayor o peor, y están cuidando de nietos, están cuidando de hijos, están criando a sus nietos, acogiendo de vuelta a su hijo en casa porque no tienen para... Porque ahora mismo no tienen ni para alquilarse ni para vivir. Una casa. O sea, ¿qué más actividad tienen que hacer? ¿Salir a trabajar también? No lo sé. Bueno, hay multitud de... Si miras las noticias, hay multitud de datos, de porcentajes, de condiciones, de cositas que se pueden consultar ahí en los distintos diarios. Pero bueno, hasta que yo todo esto no lo vea un poco más desgranado, y aparte teniendo en cuenta que esto va a interesar mucho a la gente que tenga próxima la jubilación. Nosotros, como ya hemos firmado nuestro pacto de inmortalidad, tendremos que morir mínimo con 100 años. Nosotros, no como funcionarios, antes, que no tenemos ni la mitad de ventajas que ellos. Bueno, como funcionarios no. Bueno, estamos considerados, ya te digo, para lo malo, nada más. Para lo malo somos funcionarios, para lo bueno para estamos lo bueno, en paro. Para lo bueno, exacto. En fin, esto es lo que hay. Yo sé que lo de la jubilación, como yo creo que se va a cambiar tantas veces a lo largo de lo que nos queda para jubilarnos a nosotros, o sea, para mí ahora mismo no lo tengo en cuenta. Lógicamente lo tiene en cuenta quien esté a punto o le falte poco para jubilarse. En los próximos años, porque se tendrá que regir según esto. Dependiendo de las situaciones personales, de si se trabaja en la empresa pública, en la privada, dependiendo de un montón de cosas, estos números varían, ¿no? Y estos porcentajes varían. Entonces, desde la cantidad que se cobra de pensión hasta los años necesarios. Sí, también dicen que se podrá compaginar. Cuando te jubiles anticipadamente, lo podrás alternar con otras actividades. Pero eso es lo que me parece más aberrante. Bueno, y eso solamente si trabajas en el sector privado, en el público. Bueno, hay una serie de historias. Son muchas normas. Que imagino que cuando nos llegue el momento nos enteraremos de las que nos toquen a nosotros. En cualquier caso, 35 años parece que es una cosa un poco como para soñar con ella, porque teniendo en cuenta que los jóvenes ahora se preparan y estudian y difícilmente salen de su casa con menos de 30 años, trabajar 35 años por lo corto es llegar hasta los 65 contando con que no van a estar en paro ni un puñetero día de su vida. Exacto, y eso va a ser raro, imposible. Por no decir imposible. Bueno, pues Bárcenas y el PP, este romance que inunda nuestra semana política. Luis Bárcenas le pide al PP que le indemnice con más de 900.000 euros al considerar que se le despidió de forma improcedente y que, bueno, pues según la demanda esta que ha presentado en los juzgados en Madrid, bueno, pues básicamente se había atentado contra su intimidad, una serie de historias muy, muy raras. El caso es que se han reunido los abogados, el suyo y el del PP, y no han llegado a un acuerdo, así que se ha presentado esta demanda y se llegará hasta el juicio. Yo lo que me pregunto es, ¿este hombre cómo pide ahora que le indemnicen si supuestamente lo despidieron y después de despedirlo le estuvieron pagando? Es que le pagaron entonces. En diferido. ah, bueno, simulado. Y... Sí, es verdad, es de eso que no cosas. Nos enteramos. Si no se han enterado, si no se han puesto de acuerdo los abogados, no nos lo vamos mejor a enterar es que nosotros. El juicio, que se va a fijar la fecha, posiblemente dentro de 1 o 2 meses, lo resuelva todo. Uy, de verdad, tengo un team BB. ¿Y si te dice un piropa Rajoy, qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando te dice un piropa Rajoy? Pues o que sales corrupto o se te... O te sacan algo malo, seguro. Es como que te toque un jorobado o que te mire un bizco. O sea, es una cosa está así, con todo el perdón y todo el respeto. Me refiero a que qué es lo que ha pasado, ¿no? Cuando Rajoy ha hablado bien de alguno de los suyos, pues básicamente no sabemos si es que esos piropos que dice, si se tratan de realmente de lo que quiere decir o de lo que le gustaría decir en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, esta semana Rajoy elogiaba como excepcional a Cospedal a pesar de su fallo en la gestión del caso de Cárcenas, ¿no? Sí, parecía muy acaramelado, salían foticos así, bueno, la foto, parecían novios y todo. Yo he visto fotos así, que se le veía con la carita muy junta y tal. Evidentemente era buscando mucho el plano por parte de los fotógrafos y con cierta maldad, pero se veía estos montajes así que hacen para la boda moderna. Pues es la siguiente. Tanto piropo con la Cospedal va a ser la siguiente a la que le van a sacar algo fijo, vamos. Bueno, pues decía que hablaba muy bien de María Dolores de Cospedal, que la ha puesto como un ejemplo a seguir. Se ha referido a ella como una mujer excepcional. Y bueno, pues recordemos que ha hecho lo mismo de otros personajes tan, no sé... En su día. Se me vienen tantos adjetivos a la cabeza que no voy a decir ninguno, pero es decir, podemos recordar a personajes como Francisco Camps, Jaume Matas, Carlos Fabra y ahora Cospedal. Esperemos, no queremos establecer un patrón, pero parece que... Menudo grupito. Esperemos que sea la excepción que confirma la regla. Esperemos. En fin, si queréis ver por ahí, hay una serie de vídeos. Nosotros lo vimos en el Huffington. Hay que nutrirse de noticias de cualquier sitio. Sí. Y nosotros vimos, habían hecho una especie de recopilatorio, una lista de vídeos de YouTube, donde se veían toda esta serie de piropos que ha dado a estos personajes. Y hace pensar que tiene un poquito de mal ojo, la verdad. Y para no pegar todos los palos en la misma dirección, me encuentro por aquí a nuestro amigo Rubalcaba. ¿Qué semanita lleva Rubalcaba? Bueno, ¿qué dos semanitas? Está ice on fire totalmente. Porque para Rubalcaba pedir la dimisión del presidente del gobierno por cualquier cosa que haga el gobierno, independientemente de que le haya dado tiempo al gobierno a meter la pata o a no meterla, o sean cosas que vengan del pasado, políticamente hablando se puede pedir la dimisión del presidente del gobierno sin ningún problema. Pero aunque el presidente del gobierno, recordemos que no tiene de momento, que sepamos, ninguna causa judicial abierta nada, ¿no? En cambio, José Blanco, imputado por prevaricación y tráfico de influencia, como a día de hoy todavía no ha tenido un juicio oral, que parece ser que están esperando que tengan un juicio oral para abandonar a su escaño. Oye, está prácticamente implica... hasta que lo obliguen, ¿no? A decirle vete ya por vergüenza torera, ¿no? Esto es un superpoder que tiene la clase política española, que es que solamente ven lo que hacen mal los demás. Y ellos no dicen lo que hacen bien ellos, ni dicen lo que hacen bien los demás, sino simplemente pueden ver lo que hacen mal los demás y decir lo que hacen mal los demás. Entonces la semana que viene será noticia otra vez, seguramente cuando ya se... Seguramente nos riamos otra vez. Y hasta aquí mi semana triste. Muy bien, pues vamos a empezar raudos y veloces con mi semana. Y empezamos otra vez con noticias de sanidad, porque esta semana la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que promete como diva de esta sección, sabes que vamos incorporando cada semana, sí. Si podemos a alguien más, pues esta señora ha defendido ante la Comisión de Salud y Bienestar Social, que se ha celebrado en el Parlamento Andaluz, el cierre de camas en los hospitales públicos de Andalucía. Y ha dicho pues que se hace como medida de ahorro y para reservarlas ante situaciones de brotes epidémicos o incidencias de enfermedades comunes como la gripe, que todos los años pues tienen sus brotes y hay mucha gente que necesita hospitalización. Y le ha quitado importancia a una de las habituales denuncias que comentábamos, que estaban haciendo sindicatos e incluso, no sé, desde los defensores del pueblo, ¿no? También estaban denunciando estas cosas. Ha reiterado que el plan de verano, donde 3.000 camas se cerraron, no es un ingenio que solo se pone en práctica en Andalucía, sino que pasa en muchas comunidades autónomas y que se hace para mejorar la eficiencia y los recursos. Y también ha defendido que el SAS ha hecho una utilización muy eficiente del recurso de camas sin que ello haya ido en detrimento de la calidad asistencial. calidad asistencial y utilización eficiente que nosotros, como personales sanitarios que hemos estado en esos hospitales, ponemos en tela de juicio si por ejemplo leemos titulares como el de esta semana, en el que decía que la sanidad pública malagueña había perdido más de 600 empleos por los recortes. Uh-huh. Entre estos empleos de toda la gama, quiero decir, de médico, de enfermero, de todos los profesionales. Exacto, sí. De todos los profesionales. Y además esto se sumaba también el aumento de la jornada laboral, los recortes del 75%, y que también tengamos en cuenta que la mayoría de contratos son eventuales. O sea, yo creo que son unas medidas muy, muy drásticas y muy, yo creo que ya detrimento total, pero lo que me parece más gracioso y surrealista es que fuentes de la Consejería de Salud han dicho que la modalidad contractual del famoso 75% se ha puesto en práctica para evitar tener que despedir a muchos trabajadores, y dicen que ese sistema es menos drástico y perverso que enviar al paro a los profesionales como se ha hecho en otras comunidades. Entonces, ¿Y nosotros en qué estamos? Nosotros no estamos en paro, nosotros estamos en casa, en suspensión de no sé qué, no sé cómo lo llamarán ellos, pondrán palabras muy bonitas, pero bien. Yo simplemente estoy aquí en casa esperando a que haya una catástrofe para ir, claro, a trabajar corriendo, porque yo no estoy en paro, yo simplemente estoy en reserva de refuerzos, ¿no? Tú cierras 3.000 camas por si hubiera una gripe. Es claro. Lo que a mí me hace más gracia, ¿no? Que enmascaren todas estas situaciones de M, hablando en plata, para esconder que el dinero se lo están llevando ellos, que el dinero se lo están embolsando ellos en detrimento de la sanidad, evidentemente. Está muy claro que lo que están haciendo con este tipo de contratos y demás, simplemente lo que están haciendo es que haya menos trabajadores, están, claro, cerrando camas, hay menos camas. Es, claro, decir, esto podemos, yo soy muy de buscar ejemplos. Tú puedes tener una olla llena de sopa y tener comida para 10, pero si se te presentan 20, no me digas que es que eres muy eficiente, muy fantástica, porque sopa sigue habiendo la misma. Claro. Lo que pasa es que reparten menos. El problema es que después pretenden que la gente que estamos con el 75% trabajemos al 100%, ¿no? Después con las denuncias correspondientes, claro, porque si estás contratado a un 75% no puedes trabajar al 100% como pretenden que encima hagas, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto no podemos hablar de la magnífica sanidad que tenemos sin nombrar a nuestra querida Ana Mato, que la semana pasada hablábamos por los comentarios, ¿no?, que decía que ni una sola persona se había quedado sin tratamiento por razones económicas. Uh-huh. Pues ahora varios colectivos de enfermos, como la Asociación contra el Cáncer o de Enfermedades Raras, los Médicos del Mundo también estaban incluidos entre ellas, además de muchos otros enfermos a título personal, han levantado la voz ante las palabras de esta señora para la que probablemente 60, 80 o 150 euros al mes no supongan nada, pero que para otra gente supone tener que empeñar joyas de familiares para poder seguir tratamientos o debatirse entre comer este mes o comprar las medicinas para seguir viviendo. ¿Eh? Que a mí personalmente me parece muy triste, pero parece que a esta gente se la trae al fresco. Me siguen encantando estos políticos que parece que viven en un mundo paralelo, completamente distinto al nuestro, y que, vamos, que creo que no están en el mismo mundo. Barcina y Sanz devolverán las dietas que cobraron de Caja Navarra. La semana pasada comentábamos también el cobro de estas dietas, que bueno, que ellos siguen diciendo que fueron correctos y jurídicamente legales, entonces lo van a devolver, nada más que nada, porque la gente no hable más del tema y lo dejen un poco en paz, pero ellos no tienen culpa de cobrar tanto. No. Eso está estipulado así. Pero pueden hacer como algunos dirigentes políticos que dan dinero de lo que cobran, lo dan a su partido, lo dan a alguna ONG. Pero lo que no entiendo es que digan eso y que después digan que reconocen que la práctica fue errónea. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿esto fue jurídicamente correcto y ahora me dices que la práctica fue errónea? Entonces, no sé si se rigen por las leyes o por sus leyes o no lo entiendo. Bueno, el escándalo de Ponferrada también parece que ha llegado a su fin por ahora, porque el Grupo Socialista, que llegó al poder, a la alcaldía de Ponferrada, gracias al supuesto apoyo del grupo independiente que hablábamos la semana pasada. Pues Rubalcaba, Chacón, todos los altos jefes pedían la dimisión porque había sido, en teoría, ganado el cargo de una manera un poco así. Y como el Grupo Socialista dijo que no, que de todo eso habían estado informados pertinentemente Rubalcaba y todo el Grupo Socialista, y nadie le había dicho que no se podía hacer, pues que ellos no dimiten de la alcaldía y han abandonado el PSOE. Seguirán como independientes, pero así supongo que no tendrán que aguantar los rapapolvos del PSOE metiéndole más caña. Es que esto simplemente es su forma de capear el temporal, decir, bueno, pues ahora tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Exacto, ya está. Han llegado y van por libre. Bueno, magisterio es otro tema que vamos a meter en esta semana mía, porque me quedaba estupefacta cuando he visto esta semana la noticia de que el 86% de los 14.000 aspirantes a maestro suspendieron el examen de conocimientos generales que se hizo en las oposiciones celebradas en 2011 en la Comunidad de Madrid, pero bueno, que engloba profesores de toda España. Y además nos mostraban 19 respuestas disparatadas que se habían llegado a ver en estos exámenes. Y la verdad es que me he quedado un poco alucinada de ver el nivelazo, ¿no? No sé, entre estupefacta y no sé, te hace pensar, ¿no? Que quizá, no sé, algo no esté andando bien. Una de las más, solo decir que había preguntas del nivel de alumnos de 12 años, con eso ya nos podemos hacer un poco la idea. Y entre ellas, una de las más curiosas es el significado de escrúpulo, al que respondieron algunos que significaba salida del sol o atardecer. Esa me ha dejado muy impactada. Pero también algunas dentro de las clasificaciones de los animales, en las que algunos decían que el gato es un astuto, el caracol un crustáceo, la gallina un mamífero, la serpiente es una peligrosa, uh-huh, y el gavilán un viajero. Pues sí. Y también un problema muy complicado en el que decían: unas gafas cuestan 185 euros más que una funda. Las gafas y la funda cuestan 235. ¿Cuánto cuestan las gafas? A lo cual muchos respondieron con que las gafas cuestan 235 porque la funda te la regalan siempre. Claro, y yo creo que vivimos todos en este mundo. Y yo creo que tienen razón. A esto se suman un montón de faltas de ortografía gordísimas y bueno, me he quedado un poco estupefacta porque se supone que un futuro maestro comete errores, pero no de este, no sé, de esta magnitud, ¿no? Yo creo que son algunos inconcebibles e inadmisibles en personas que tienen que enseñar a otros nenes, ¿no? Pero nada, ante estos resultados alarmantes, la consejera de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ¿no? Figar, que le hemos mirado un poquito el currículum, uh-huh, anunció este jueves que va a pedir al Ministerio de Educación una revisión de los planes de estudio y de los temarios de las oposiciones y todo eso, pues para ver qué es lo que se les está escapando, porque es todo un estudio sociológico. Uh-huh. Y me gustaría saber qué opinas. No sé. Hombre, yo primero, hay una cosa que es objetiva y es las respuestas que han dado. Tampoco sé si se exagera, no se exagera, tampoco sé. Sé que este tipo de posiciones muchas veces pues decidimos que vamos a cambiar el temario y ahora de repente cuando te iba a preguntar una cosa, ahora te pregunto otra, con lo cual el personal tiene poco tiempo de prepararse. Dicen que le avisaron 5 meses antes de la prueba esta de conocimiento. No sé si es mucho o es poco, pero lo que sí tengo claro es que de la manera en la que se están haciendo las cosas, se están haciendo mal. Primero, o sea, partiendo de la universidad, es decir, cuando esta gente sale de la universidad o cuando esta gente está en la universidad, está ellos, nosotros, cualquiera, no te enseñan lo que vas a necesitar en tu vida profesional, te enseñan a aprobar unos exámenes. Hace poco estábamos hablando de la permisibilidad en cuanto a temas de falta de ortografía y demás. Jeje. Esta gente no se lo podía permitir, pero vamos, esta gente ni a nadie. No. Igual que ellos no pueden escribir en una pizarra con falta de ortografía, yo no puedo escribir una receta, ni puedo hacer un plan de cuidado. ni darle una indicación a un paciente con falta de ortografía y con abreviaturas que me invento o el lenguaje móvil. No da ejemplo, es decir, no, desde eso, luego. Eso por una parte. Por otra parte, me parece curioso que alguien que desde la consejería, alguien que no ha entrado por oposición a su cargo, sino que simplemente la han puesto a dedo ahí por pertenecer a un partido político, se permita criticar a gente que se está jugando su futuro con una oposición. Sí, sí. Eso también tiene su explicación. Lo tendría exacto que juzgar a alguien que estuviera en posición de juzgarlo. Claro. Y después seguramente me gustaría ver el resto de temario que se le pregunta a esta gente a las oposiciones, porque yo entiendo que haya que saber un poco de todo. Entiendo que los maestros se tengan que saber los ríos de España, uh-huh, y el nombre de las provincias españolas. Las comunidades autónomas. Limita por el norte con tal, por el sur con tal. Todo eso me parece fenomenal. No solamente va a preguntar eso en unas oposiciones, pero la carga de temario legal, jurídico, que no nos interesa y que tú no le vas a enseñar a un niño nunca, eso tendrían que obviarlo. Eso, claro, habría que obviarlo. A nosotros no lo preguntan. Es decir, sí, si yo me encuentro un accidente en la calle, yo le puedo decir todos los artículos legales que quiera, pero esto lo que necesita es que corte su hemorragia, claro, le quite el dolor y me lo lleve rápido para un hospital. Por desgracia, en las oposiciones no me preguntan eso. Me la mayoría preguntan de cosas leyes. Son legislación, claro. Entonces, eso es un poco una chorrada que tenemos que atajar de alguna manera. Y que ellos también tendrían que hacer preguntas exactas que te vayan a servir el día de mañana en tu carrera, sí, sí. No eso, chorrada. Eso sobre todo. Pero claro, digo, que alguien puesto a dedo se permita el derecho de mofarse de esta forma, me parece una falta de respeto gorda, gorda, gorda. También. Pues nada, he terminado. Empezamos con las noticias express. Una familia española necesitaría tener 15 hijos y ganar menos de 35.000 euros al año para disfrutar de las mismas ayudas que recibiría una familia en Alemania con dos hijos. Uh-huh. Allí independientemente de lo que ganes al año. Esto es un ejemplo que ha utilizado el Instituto de Política Familiar para ilustrar la difícil situación que viven las familias en nuestro país y que, bueno, prácticamente las considera en bancarrota, porque después de nosotros dice que solo hay países como Polonia o Lituania. De hecho, creo que la semana pasada o la anterior hablábamos de que en Estados Unidos las ayudas que recibe una familia con cuatro miembros eran de 600, casi 600 euros para comida solamente. Y después pretenden que aquí en España tengamos más hijos, pero no nos ayudan a ello, desde luego. Bankia indemniza con 655.000 euros al que fuera director del gabinete del presidente en tiempos de Rodrigo Rato, quien continuó en el grupo tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri. Bien. Qué nombre más raro me pone. Según han informado fuentes bancarias, la entidad abonó esta cantidad en enero y pocos días después de recibir la millonaria inyección de fondos públicos. Qué bonito, ¿eh? Sí. Esa millonada con la falta que haría para otras cosas. Un jubilado bien colocado. Sigue yendo para Bankia. Hacienda da a Izquierda Unida de Madrid hasta el 13 de mayo para reunir 300.000 euros de fianza, ya que la agencia tributaria embarga cuatro locales a esta coalición por sus deudas. Uh-huh. Otro que tiene deudas con Hacienda. El partido no ha logrado financiación de ninguna entidad bancaria y debe 1,2 millones por no haber pagado IRPF de sus trabajadores entre el 99 y 2009, casi nada. Me parece un poco así que un partido político que defiende tanto a los trabajadores no pague la seguridad social de estos trabajadores. Me parece muy fuerte también, ¿eh? En fin. Bueno, un bar de Seattle. Ha prohibido, incluso antes de su lanzamiento, la utilización de las famosas gafas de Google dentro de sus instalaciones, porque atenta contra los derechos a la intimidad de la clientela. Y nada, yo creo que a mí me da la sensación de que parece más una campaña publicitaria, ¿no? Que otra Totalmente. Cosa. Porque vamos, aún no se ha visto en ningún lado, ya que viene esto. Lo que puedes hacer con la gafa lo puedes hacer con tu teléfono móvil, entra, graba en vídeo, haces fotos de gente y exacto, no te va a decir nadie nada. Nada, eso es campaña publicitaria. Detenido un dentista por arrancar un puente a su paciente. El hombre solicitó que le hicieran un presupuesto y al hacerle el trabajo resulta que se iba por las nubes y dijo que no lo iba a pagar y el dentista lo citó y directamente le dijo, esto es mío, y le arrancó lo que le había puesto, ¿no? Pues nada. Esperanza pasa a nuestra sección express y no para, porque ahora se va a la COPE. Estará en la, en la columna de opinión de los lunes en el ABC. O sea, ahora no, ya está, ¿no? En la, sí, ya está. Está dando su opinión en el ABC y ahora va a empezar en la COPE los martes, en el programa de Ernesto Sáez de Buruaga. Esta muchacha que está empleada a tiempo parcial, los lunes y los martes, ya le falta trabajito nomás que para el resto de la semana, a ver si alguien... ¿Cómo le cunde, eh? Hay que ver. Esta muchacha que está pasándolo fatal. Qué fuerte. Bueno, según Maduro, recordemos que era el vicepresidente de Venezuela, que ahora es presidente temporal. Bueno, pues según este hombre, la enfermedad de Chávez tuvo una gran probabilidad de ser provocada por una inyección de células cancerígenas, que en alguna vez ya hemos escuchado, y va a montar una comisión de investigación. Pues bueno, están completamente convencidos de que es así. Y bueno, no obstante, la probabilidad de que esto sea posible es imposible. Es nula. Como han opinado muchos científicos, ¿no? Pero bueno, contra esta gente tan fanática no se puede hacer nada. Muy bien. Reiki en el Hospital de Ciudad Real. ¿Qué me cuenta? Porque el último ejemplo de estas técnicas o terapias alternativas nos ha llegado de ese hospital. Porque va a empezar un programa, bueno, un curso de Reiki para el personal sanitario. Claro, ya era lo único que nos hacía falta. Hombre, yo pensaba que eso solamente era una broma que se hacía entre profesionales de la sanidad cuando hablaba de, bueno, llega aquí, impone las manos, cuando aparece este médico estrella o este compañero estrella. Hombre, aquí en nuestro colegio llega, ya sabes. Ve al paciente que no conoce nada, le pone una manita encima y de repente el paciente se levanta y anda. Se ha curado. Hombre, aquí en el colegio de enfermería últimamente hemos tenido un curso de yoga al que no hemos podido asistir, pero... Yo tenía otros planes para esta semana. Me apetecía mucho revolcarme en chándal en una colchoneta. A dormir. Pero no he podido ir. Bueno, llegan las fantásticas zapatillas de Google que hablan. ¿Cómo? Solo, bueno, sí, al parecer tienes ahí un feedback con tus zapatillas, ¿no? En plan, ¿te apetece correr cuánto? ¿5, 8 kilómetros? ¿Cuánto corremos hoy? Yo solo he visto pies que cantan, pero que hablen no... Que será lo próximo, gallumbos que hablan y te dicen, hijo mío, ya va siendo hora de que le des la vuelta a esto. Con sus sensores de humedad, de temperatura. Bueno, los pies también cantan bastante algunos, ¿eh? Cementerio con wifi. Sí, es el primero que escucho, aunque probablemente haya alguno más. El cementerio municipal de Granada, el segundo más antiguo de España, cuenta desde este lunes ya con zona wifi, para que los velatorios no se hagan tan pesados. Hombre, esto lo tendrían que haber pensado antes, por Dios. ¿Cuántas veces va el tanatorio y dices que te da cosa ponerte los cascos porque es que dicen, no, está bonito escuchar música aquí, pero bueno... Un wifi ahí que te eche una mano. Yo lo veo ya. Ouija con wifi, yo lo veo ya. Bueno, colchón caja fuerte. Después del corralito que se está escuchando en Chipre y estamos muy preocupados, parece que esta pyme española que ha lo va a petar, lo va a petar con este colchón, porque de aquí en adelante el famoso ahorro del colchón que tenían nuestros abuelos se va a modernizar un poquito con una caja fuerte incorporada, ¿no? Yo esto lo leía de madrugada, creo que era el viernes por la noche, lo leía. Sí, el viernes por la noche sí, lo leía. Sí. Y no quiero mirar nada en prensa aquí porque no quiero ver a Rajoy diciendo no, nosotros no vamos a hacer nada, porque si no entonces crucemos el lunes voy corriendo al banco a sacar los 4 duros que tengo. Y lo metemos en un colchón con caja fuerte. O donde sea. Bueno, un chico en China le regala un bote de semen a una chica para demostrarle su amor. Cuidadín con los regalitos de admiradores secretos, porque esta chica pensó que era una crema de la cara. Pero claro, aquello no olía muy bien y aún y los beneficios que le atribuyen, la verdad es que no le hizo ni chispita gracia. Me imagino que no. ¿Eh? El muchacho quiere hacer una locura de amor y no le salió bien. ¿Quién no hará llegar a estas noticias? Ay, por Dios. Demuestran científicamente que las mujeres somos más gruñonas por la mañana. Hombre, yo no diría tanto. No, un equipo de científicos ha investigado los patrones comportamentales y ha explicado que en comparación con los hombres, las mujeres necesitamos dormir un poquito más, pero sin embargo no siempre pueden, la gran mayoría de ellas, y debido a esta privación de sueño nos despertamos un poquito más agresivas, irritadas y un poco hostiles, ¿eh? Así que... Yo solo puedo decir que tú necesitas dormir un poco más. Sí, sí. Del resto de cosas no tengo yo experiencia propia de nada. Después dicen que el mejor sexo es el de primera hora de la mañana, pero yo creo que va a ser que no, ¿eh? Topal, que se atreva. yo creo que es un riesgo, deporte de alto riesgo. Muy bien. No, pues, y ya hemos terminado. Tenemos por aquí un par de vídeos. Hay uno que personalmente me ha gustado mucho. El del crimen, ¿qué harías si vieras un crimen? ¿Tú qué harías si vieras un crimen? Eso lo recomiendo que lo veáis porque son pautas muy interesantes. Pretende ser una especie como de estudio promoción. Sociológico. No, es, bueno, una promoción. Un tráiler de una película. Y bueno, pues se ha hecho por ahí circular por algunos periódicos, por algunos telediarios. Curioso, te hace pensar que si tú estás en esa situación, ¿cómo va a responder la gente? ¿O te ayuda algo así? Sí, no, a mí me choca mucho el tema del móvil, que es todo como... Sí. Vamos a echar una foto. Lo primero es una foto, la cuelgo en el 20 y luego ya llamo yo si es a la policía. Ya mientras se muere la persona así, eso ya voy llamando, ¿no? En fin. Pasaros por el blog y echarle un vistazo, que está muy bien. Y otro vídeo así, curiosito, este es simple, muy sencillo, un poco una chorrada, de una silla con DRM, esto ya es un poco antiguo, pero bueno, criticando un poco el tema del DRM, que nos quieren meter hasta en la sopa en todo tipo de contenido digital, que prácticamente es ilegal que lo compartas o se lo dejes a cualquiera, pues han hecho una especie como de ejemplo con esta silla DRM que en teoría... Autodestructiva, ¿no? Sí, se destruye. O sea, imagínate que la compras tú y tú no se la puedes prestar a nadie, o que te sientas un número de veces y de repente deja de funcionar. Qué un poco así. No sé, una idea un poco innovadora. Ayer te enseñaba un proyecto de Kickstarter. Sí, que sí. Te comprabas una sudadera que te daban una garantía de 10 años. Te decían, si se te descose alguna de estas, nos la manda y te la remendamos y te la devolvemos. Sí, te va a costar más los gastos de envío, pero bueno. No, pero bueno. Son ideas. Si a nivel local hay alguna idea en ese sentido, me parece estupenda. Es para decir, coger ideas siempre van bien estas sobre cosas. Sobre todo esto que vaya en contra de los DRM, de las limitaciones. Mm. Y bueno, hacemos un poquito de... Esta música que me estás poniendo, ¿qué es? Parece música de denuncia de compresas y demás. Sí, de Salvadorín, ¿no te suena? Sí, de Ausonia o de Evax. Es como muy... Esto me recuerda a algún podcast que hemos escuchado tú y yo. Sí, de hecho creo que lo estamos haciendo un poquito en honor a ellos, ¿no? Sí. Bueno, pues si te parece, damos los métodos de contacto. Sí, ¿yo otra vez? Sí, no te lo he puesto. Está pillando carrerilla, Bueno, pues nos podéis mandar vuestros mails, como siempre, con noticias, con lo que queráis, a cuotidianospodcast@gmail.com. No estáis viendo la cara de descojones que tiene Manolo ahora mismo, porque está esperando a que falle, pero no voy a fallar. La dirección de mail la tenemos, la dirección de Twitter. La de Twitter es @cuotidianospod, la de Manolo es MaelTJ, la mía es Gemasur. Muy bien. Y me queda la entrada de nuestro blog, que es cuotidianos.es, que es muy bonito, tiene cosas muy bonita, muy vistoso. Ahí nos dejan los comentarios, ven los enlaces a los vídeos, a las músicas que utilizamos en el episodio. Y nada, y una semana más, lo he dicho bien, ¿eh? Sí. Al final tienes que meter 5 euros en el botecico, ¿eh? Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Te duerme. Los madrugones no te sientan bien para ver la Fórmula 1. Me he levantado 1, a las 6:30, me he puesto a hacer tortitas como un loco para ver la Fórmula 1. ¿Pero qué dices? Si te has quedado sopa. No, ya no hay más carrera a las 7, la semana que viene a las 9, ya una hora más decentica. Ya otra cosa. Elementary nos estamos dando con él. Sí. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Película? No, queda un capítulo de Elementary. ¿Solo uno? La lleva al día. La China se está recuperando muy bien. La China ya ha cogido ritmo después pero de 17 ahora, pero episodios. Pero tenemos que ver otras cosas, no puede ser. Tenemos que dejar el último. No. Como se termine, voy a tener mono, Se acaba después la serie, se quedan ahí 10 capítulos apalancados. De manera. Oye, por cierto, se nos ha quedado una noticia de que encuentran fósiles en fragmentos de meteoritos. ¿Habrá vida extraterrestre? Muy inquietante, Gemma. Ooh.